Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Hola amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en su casa en Punto Radio, aquí y ahora arranca la edición de hoy lunes 28 de febrero de 2011 del Deporte en Punto. Dos minutos sobrepasan la barrera de las 7 de la tarde y todos los lunes, martes y viernes ya saben que aquí en esta casa tienen una cita con nuestro deporte. Por delante tenemos dos horas de radio en directo con estos argumentos que paso a adelantarles en nuestra portada de titulares. Comenzaremos en Huesca hablando de esa sensacional victoria del Huesca 4-1 frente al Rayo Vallecano, la goleada más importante del Huesca desde que ascendió a esta segunda división a esta liga. Adelante lo hacía frente al segundo clasificado, ahí es nada, victoria frente al Rayo Vallecano y el Huesca más lejos del descenso. Sergio Brau nos analizará desde la capital lo que fue este triunfo de ayer en la matinal del domingo y también escucharemos lo que decía Onésimo Sánchez, el técnico del Huesca, en rueda de prensa. Un Huesca que ya piensa en ese partido que tiene entre semana, y es que hay jornada a mitad de semana. El jueves, el día 3 de marzo, jugará el Huesca en Balaídos frente al Celta de Vigo a partir de las 8 de la tarde. También nos daremos una vuelta por lo que aconteció a nuestros equipos aragoneses en la segunda división B de nuestro fútbol. En el grupo 2 de la segunda división B, La Muela 1, Mirandés 0. Y en el grupo 3 de la segunda división B, San Andreu 2, Teruel 1. Más tarde hablaremos con Ramón Lozano desde la capital, desde Zaragoza. Con Ramón Lozano, como todos los lunes, analizaremos lo acontecido en la última jornada de tercera división, que nos deja muchas cuestiones que analizar. Y nos centraremos en tres encuentros de equipos de nuestra zona. Nos iremos con Borja Salsé hasta Pomar de Cinca para saber lo que ocurrió en ese Pomar 1 Villanueva 0. Tres puntos importantes para un Pomar que se quiere agarrar con uñas y dientes a la categoría mientras hay vida y esperanza, y queda mucha liga por delante. Y yo repito, y no es un deseo que lo tengo, sino que estoy convencido por el fútbol que tienen sus jugadores y por la capacidad también de su entrenador, de que el conjunto del Pomar mantendrá la categoría. José Luis Toa, el técnico del Pomar, también estará con nosotros para darnos la versión de los hechos, su opinión de ese triunfo importantísimo de los medio cinqueños. Después nos centraremos en nuestra tertulia del Atlético de Monzón, en ese derbi que le enfrentaba al Club Deportivo Binéfar. Club Deportivo Binéfar 2, Atlético de Monzón 0. Con nosotros en directo aquí en el Estudio 1 de Punto Radio, en nuestra tertulia del derbi, estará Carlos Marco y Carlos Lasús para analizarnos lo que ocurrió en ese encuentro que ayer nos acercaban en directo desde el nuevo Los Olmos de Binéfar. Y por supuesto tendremos protagonistas, faltaría más. Estará con nosotros Alex Monserrate, técnico del Club Deportivo Binéfar, Jordi Martí, jugador y autor de un gol para el Club Deportivo Binéfar, y también tendremos con nosotros en directo en nuestros minutos para el derbi a Mario Vicien, el segundo entrenador del Atlético de Monzón. Y cerraremos nuestro programa de hoy con nuestra tertulia para la Unión Deportiva Barbastro, que viajaba al campo del líder, al campo de la Andorra, y sin duda pues nada pudo hacer mucho equipo enfrente. Andorra 2, Barbastro 0, justa la derrota frente a uno de los equipos, pues para mí el que mejor impresión me ha dejado en toda la temporada. Después lo analizaremos en nuestra tertulia con Jesús Sánchez, nuestro comentarista habitual del Barbastro, que ayer estuvo en el José Antonio Endaiza de Andorra, y también hoy tendremos con nosotros a José Luis Torres, el presidente de la Unión Deportiva Barbastro, y a Javi López, delantero del conjunto barbastrense.

El Huesca se da un festín ante el Rayo Vallecano, gran victoria de la Sociedad Deportiva Huesca por 4-1 en un partido que se decantaba en el primer tiempo con dos tantos de Tarik y que remataba en el segundo con dos goles más de Gilvan y Camacho de penalti. Don Sergio Brau, Huesca, muy buenas, compañero. Hola. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo lo decía en titulares, 4-1, la goleada más amplia desde que ascendió a la Liga Adelante la Sociedad Deportiva Huesca, y fíjate, que ha ido a ser con uno de los candidatos al ascenso a Primera División, quizás también, pues sin quitarle méritos al Huesca, los jugadores con el tema de que no cobran, de lo de las empresas de Ruiz Mateos, seguramente no estaban en el mejor tema moral que se podía estar, pero lo cierto es que pues el Huesca parece que destapó el tarro de las esencias. Sí, bueno, la verdad que ayer poco parecía que les afectara a los del Rayo, por lo menos a mí me pareció que fue un resultado algo engañoso, porque sin hacer de mérito a los futbolistas del Huesca, me pareció demasiado castigo para los jugadores rayistas, ¿no? El 4-1. Bueno, la verdad que al Huesca le salió todo muy bien, ¿no? Y hizo un partido para mí y para mi gusto extraordinario. Pero bien es cierto que antes del doblete de Tarik de la primera mitad, pues Andrés estuvo fantástico, porque el Rayo tuvo un par de muy buenas ocasiones para haberse adelantado en el marcador. No fue así y bueno, pues el Huesca tuvo sus oportunidades y las aprovechó. Tarik ha venido para esto. Tarik es un futbolista rematador, es un futbolista que sabe buscarse las ocasiones y ha venido para buscar esos goles que le están dando rédito. Lo que está claro es que pues el público se divirtió, una sensacional entrada en el Alcoraz, y pues nota negativa, Sergio Brau, fue la grave lesión de Bauza, que tiene rotura de ligamentos cruzados y se despide de la temporada, y que pues empañó un poco la victoria del conjunto orcense. Se está arrastrando un poquito el mercado porque pues quizás haya que fichar. Bueno, yo te digo que va a tardar muy poco en llegar el fichaje. Que el Huesca va a incorporar, va a tardar en llegar muy poco. Te diría que incluso a lo mejor hasta en horas se va a hacer público el fichaje del nuevo futbolista. ¿De quién se habla? ¿De quién se habla, Sergio? Pues si supiera el nombre te lo diría ahora mismo, ¿no? Pero porque desde luego eso es que aquí no nos callamos nada, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, yo te digo que va a ser, no, es que además con el Huesca acertar es muy difícil, ¿no? Porque maneja tal cantidad de nombres, tal cantidad de variantes, que por muy bien que conozcas el mercado o que conozcas lo que puede fichar, siempre te sorprende, ¿sabes? Entonces es muy complicado rastrear nombres por tu cuenta, porque es muy difícil. Desde luego que si lo supiera, sabes que lo primero que he dicho, que el Huesca va a incorporar en las próximas horas a fulanito de tal, ¿no? Uh-huh. Pero como no lo sé, no te lo puedo decir. Es la sensación que yo tengo, me puedo confundir, ¿eh? Repito que a lo mejor el lunes que viene alguno dirá, mira, el de Huesca dijo que iban a incorporar en horas y todavía estamos así, ¿no? Uh-huh. Desde luego que va a ser una pérdida tremenda para el Huesca al lado de David Bauza. Es una muy mala noticia que se contrarresta un poco, entre comillas, con la renovación de Bauza, que bueno, el Huesca va a contar con él para el año que viene, porque automáticamente se le va a ofrecer un año más y Bauza lo va a aceptar a buen seguro. Desde luego que además fue total y absolutamente fortuito, ¿no? Nada más empezar la segunda parte, al apoyar, además él se dio cuenta, y la verdad que el Huesca lo notó mucho en esa segunda mitad, porque el Rayo durante pues prácticamente 20 minutos volvió a hacerse dueño del partido, y eso que las manifestaciones de su presidenta decían en el descanso que a lo mejor es que no quieren subir. Bueno, la verdad que, repito, para mí la profesionalidad del jugador del Rayo estaba fuera de toda duda, sinceramente, por lo menos por lo visto ayer. A mí no me pareció que merecían perder por ese castigo. Incluso con el 4-0 Andrés hizo un paradón, y bueno, vimos que el gol de Trejo es un auténtico golazo, y que con 4-0 los jugadores del Rayo lo que querían era por lo menos hacer un gol o dos si hubieran podido. O sea que ya te digo que en fin, que la lesión de Bauza es una auténtica lástima, y que el Huesca, vamos, lo va a echar muchísimo de menos, sobre todo el jueves, que no va a poder contar con Camacho, que se trabaja también gorda en el centro del campo. Después analizamos las dos próximas jornadas del Huesca, el jueves con el Celta y ya el sábado será frente al conjunto del Jerez. El domingo, frente al conjunto del Jerez, un Rayo Vallecano que es segundo, va a continuar en esa segunda plaza, ahí el mérito de ganarle pues a uno de los candidatos junto con el Celta y el Betis a subir a primera división, es uno de los 3-4 mejores equipos de la categoría, un conjunto, el del Rayo Vallecano, pues que en la recta final del partido Trejo en el descuento pues hizo el ese 4-1. El Huesca saca a Sergio Bravo 8 puntos al descenso después de esta jornada que abre una semana intensa en la que pues los de Onésimo tienen que visitar al Celta el jueves y recibir, como decíamos, al Jerez el domingo que viene en el Alcoraz, dos rivales de entidad, algunos de ellos venidos a menos, pero que pues esos 8 puntos de colchón hace que se juegue más tranquilo y que quizás también con esa tranquilidad y esa presión o no presión, entre comillas, pues el equipo, ¿por qué no pueda sacar algo positivo, no? A ver, desde luego, la verdad que la victoria de ayer da mucha tranquilidad porque el equipo no tiene agobios. El equipo, además, cuanto antes hagan los deberes, mucho mejor, ¿no? El equipo sabe que cuanto antes hagan los deberes, mucho mejor. Bueno, desde luego que en Huesca, en Vigo, tiene mucho que ganar y muy poco que perder, ¿no? Así que, bueno, lo importante es paliar las bajas de Camacho y de Chay, de que van a ser baja para ese partido, lo mejor posible y buscar los puntos que sean los puntos que se puedan, ¿no? Ojalá pueda sumar el equipo pues 3 puntos en los dos próximos partidos, 3 o 4 puntos, que serían extraordinarios, sobre todo pues porque ya te digo que cada vez la salvación estaría mucho más cerca y estaría todo mucho más tranquilo. Ese desplazamiento del jueves al campo del líder, del primer clasificado, el Celta, que está con 54 puntos, va a ser complicado. Yo decía que el siguiente equipo de los dos que tiene pues venido a menos, aunque va de menos a más claramente el Jerez, pero bueno, pues es un recién descendido de primera división. Veremos a ver ahí en el Alcoraz cómo se le da a la Sociedad Deportiva Huesca. Pues nosotros lo que vamos hacer a la voz de ya es irnos enseguida a conocer la opinión de Onésimo. Don Sergio Brau, Huesca, muchísimas gracias, seguro que disfrutaste y mucho con la victoria de tu Huesca importante, 4-1, han estado muchos de esta zona viendo el domingo el partido del Huesca y la verdad es que el ambiente, el triunfo hace pues que se reencuentre el fútbol de Huesca con la afición y con todo lo que supone esa segunda división. Seguimos en contacto y que esto no se pare, ¿vale, Sergio? Que sea así, por cierto, solo podemos escuchar a Onésimo porque José Ramón Sandoval no quiso comparecer en conferencia de prensa. Por cierto, es un tipo que se viste por los pies, un tipo extraordinario que yo creo que con buen criterio no quiso comparecer ante los medios porque me parece que de fútbol iba a hablar muy poco o le iban a salir muy pocas palabras sobre fútbol. Así que por eso los oyentes solo van a escuchar a Onésimo. Un abrazo. Hasta el lunes que viene, gracias. Y es que la situación económica de las empresas de Ruiz Mateos, de la familia Ruiz Mateos, que incluye pues la propiedad del Rayo Vallecano, hace que pues no corran buenos vientos. Vamos a ver si no le cuesta caro al Rayo y pues le cuesta precisamente eso, el no conseguir el ascenso. Publicidad y escuchamos a Onésimo en rueda de prensa. Un gran equipo de profesionales hará del mantenimiento de su vehículo un trabajo rápido y eficiente. En Monzón Car lo tenemos todo para nuestros clientes, además de una perfecta puesta a punto de su vehículo, servicio de chapa y pintura, así como cambio de neumáticos y frenos. Y en nuestra exposición puede ver los últimos modelos Opel y Chevrolet, porque somos servicio oficial de estas marcas. No lo dude, Monzón Car en el Polígono Paules, parcela 20. Teléfono 974-416146. Todos los años, para estas fechas, las comuniones y las bodas son las protagonistas. Si realmente quieres destacar, ven a Joyería Relojería Venus. Pensando en ti. Porque hemos preparado para ti la mejor colección de joyas y relojes. Para tu boda, alianzas, arras y anillos de diamantes. Para la comunión, relojes, anillos, pulseras, cadenas, pendientes. Joyería Relojería Venus. Avenida del Cinca, Barbastro. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romabelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. En deporte, damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Oímos ya las valoraciones en rueda de prensa del técnico de la Sociedad Deportiva Huesca, Onésimo, que estaba, sin duda, muy feliz por el triunfo, pero triste por esa lesión de Bauza. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Yo creo que el equipo ha demostrado solvencia, ha demostrado jerarquía, ganas, aprieta junto, trabaja, le da alguna. Nos falta un poquito más con la pelota, pero le hemos dado criterio, hemos intentado jugar, hemos intentado hacer fútbol. Y hoy también es cierto que hemos tenido una dosis de acierto que otros días nos ha faltado y creo que somos justos vencedores. Que el Rayo es un muy buen equipo, que ha intentado jugar a la pelota, que ha intentado hacer su fútbol, pero yo creo que obviamente el inicio ha sido muy parejo, nosotros hemos tenido, ellos han tenido también una muy clara, pero creo que en líneas generales, incluso en el inicio, el Huesca ha hecho más, ha jugado muy lejos de su portería, ha apretado muy bien la pelota y por eso creo que el equipo se ha hecho merecedor a este triunfo. Creo que era un día especial por todas las connotaciones, pero nosotros siempre queremos salir a ganar, siempre intentamos jugar de la misma manera, a veces te sale mejor, a veces te sale peor, pero yo creo que es un premio para nuestra gente, para la afición, para mis jugadores que les vuelvo a poner un 11, bueno, hasta el 87, del 87 al 92 ya hablaremos, pero les tengo que dar un altísimo aprobado porque lo que trabajamos, lo que trabajo semanal, trabajo de muchos meses, pues se va cumpliendo, vamos teniendo esa fe, esa confianza y por eso hoy creo que ante uno de los mejores equipos, por no decir el mejor de la categoría, el Huesca ha demostrado que es un equipo que compite, que es fiable y que puede ganar a cualquiera, siempre con todos los respetos y sabiendo que tenemos que hacer muchísimas cosas bien para conseguirlo. Sobre todo hemos dicho y lo hemos dicho muchas veces y gracias a Dios de momento lo empezamos a cumplir. Nuestro objetivo siempre es casa porque es donde más tienes que sumar para conseguir tu objetivo, pero no podemos dejar ningún partido, sea contra el líder, sea contra el mejor equipo de la categoría, que era hoy el Rayo, pero también lo puede ser el Celta, son equipos parejos que están muy arriba. Y aunque jugamos en su campo y sabemos de la dificultad, bueno, el partido de aquí no, el Celta nos ganó, pero creo que el Huesca mereció muchísimo más, entonces si estamos a nuestro nivel seguro que vamos a competir y vamos a tener nuestras opciones en vivo. Tendrá opciones este próximo jueves a partir de las 20 horas en Balaidos en ese encuentro frente al Celta de Vigo, y es que va a tener tres partidos en una semana, este frente al Rayo Vallecano, el del jueves frente al Celta y el en domingo a partir de las 5 de la tarde en casa en el Alcoraz frente al conjunto del Jerez. Difícil desplazamiento el del jueves complicado el sacar algo positivo, nunca se puede decir nada, pero el Celta en casa ha perdido muy pocos partidos. De hecho, pues ahora estoy revisando los datos, no ha perdido ningún encuentro en casa y es el líder de la categoría con 54 puntos. Segundo es el Rayo Vallecano con 50, tercero el Real Betis con 49. El rival del Huesca el domingo, el Jerez, es noveno con 38 puntos y aquí sí que se podría, y más todavía en casa, como hemos podido oír a Onésimo, que es donde se debe de cimentar la permanencia del Huesca. En casa se le podía hacer daño al conjunto jerezano, pero que viene en un buen momento y, como decíamos anteriormente, de menos a más en la clasificación. El Huesca es décimo quinto con 33 puntos y tiene 8 de ventaja frente al descenso, que esta semana lo marcan décimo noveno el Nastic de Tarragona con 25 puntos, los mismos que tiene vigésimo el Salamanca, vigésimo primero el Albacete con 24 y cierra la Ponferradina vigésimo segundo con 20 puntos. El Alcoraz, el domingo, ayer por la mañana, registró una de las mejores entradas de la temporada y el partido fue transmitido en directo por Canal Plus, que le dio mucha suerte a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya lo oían con Sergio Brau, lesión para toda la temporada de Bauza, y el club está rastreando el mercado y, según Sergio Brau, en breve, quizás en horas, llegará el sustituto, el nuevo fichaje para el Huesca, para sustituir, si es posible, a un Bauza que sin duda estaba haciendo una sensacional temporada. El que hizo un gran partido fue el en guardameta del Huesca, Andrés, quien se encargó de parar todas las aproximaciones de peligro del conjunto del Rayo Vallecano. En el palco estuvo María Teresa Rivero, presidenta del conjunto madrileño, pues que al final tuvo una reunión con los jugadores y técnicos en el vestuario, y como decía Sergio Brau, pues el técnico del Rayo no quiso ni salir a hablar de fútbol, porque ahora mismo pues la situación económica del equipo es muy complicada. Hoy las penas, como 27 minutos sobre las 7 de la tarde. Cerramos con lo acontecido en la segunda división, en la Liga Adelante, y con atención especial a la Sociedad Deportiva Huesca. Enseguida, en dos cuñas publicitarias, ponemos al día la segunda división B para el La Muela y para el Teruel. Cara y cruz, venció el La Muela, perdió el Teruel. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento o oh, mantenimiento o oh. Mantenimiento. Cambiar las ruedas de tu coche puede tener otro color, sobre todo si vienes a Renault Servicios y te llevas el segundo neumático al 50%. ¡Al 50%! ¡Ahí es nada! Ven a Renault Servicios. Y ahora, por la compra de dos neumáticos, te invitamos a un día de nieve en el Grupo Aramón. Talleres Blanco, Paseo San Juan Bosco sin número, Monzón. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Jornada número 26 en la segunda división B del fútbol español, la categoría de bronce de nuestro fútbol. Ahí en el grupo segundo está el La Muela, que conseguía vencer 1-0 en casa en el municipal de La Muela al Mirandés. Gran victoria del equipo aragonés sobre uno de los favoritos a todo en esta presente temporada. El Mirandés, que no conocía la derrota desde que el Eibar visitó Anduba, no tuvo nada que hacer en este caso con un La Muela que pues fue superior. Un Mirandés que no pudo confirmar las expectativas que tenía y traer algo positivo de tierras aragonesas, y cayó por la mínima ante el La Muela. El solitario gol de Maíz en los primeros minutos del encuentro no pudo ser levantado por el cuadro rojillo a pesar del empuje del Mirandés, sobre todo en la segunda mitad, y de haber contado pues con muchísimas y claras oportunidades con las que contó el conjunto del Mirandés, incluido dos remates a la madera, no pudo ser. Triunfo importantísimo para el conjunto de Gori Silva, que les debe de servir para reafirmarse en sus posibilidades y muchas de mantener la categoría. Ojito que el Mirandés es tercer clasificado, va a continuar en esa tercera plaza a pesar de su derrota, y pues en La Muela, además de la moral que sale refortalecida, también el conjunto de La Muela se aleja del descenso. La Muela es decimotercero ahora con 30 puntos y el descenso lo marca el conjunto de la Leonesa con 4 puntos, saca en La Muela al descenso y 2 a la promoción de descenso. Ya saben que hay un equipo pues que juega esa promoción de descenso en la segunda división, en este caso en la segunda división B, grupo segundo, es el Caudal Deportivo, que está con 28 puntos. La próxima jornada será pues ya la número 27 y el La Muela viajará este próximo domingo al campo del Real Sporting B. Real Sporting B, Club Deportivo La Muela, a partir de este próximo domingo, jornada 27, partido que arrancará por la mañana a las 12 del mediodía, jugará el La Muela en Gijón. Un conjunto, del Real Sporting B, que está por debajo del La Muela, que está en ese pelotón de equipos que quieren mantener la categoría. Es un rival directo y muy importante, sobre todo, no perder. Nos ocupamos ya del Club Deportivo Teruel. Caía por la mínima 2-1 el Teruel en su desplazamiento al campo catalán del San Andreu. Gran victoria la que consiguió en la mañana de ayer domingo el San Andreu. Los altoaragoneses se adelantaron en el minuto 14, pero David Llobet con 2 goles culminó la remontada en una gran segunda parte de todo el equipo. Con esta victoria, pues la zona de playoff de ascenso queda ya solo a 2 puntos para el conjunto de el San Andreu. Un Teruel que no hizo un mal partido, pero claro, enfrente había uno de los equipos más potentes de la categoría, un San Andreu que va a quedar sexto tras este triunfo con 43 puntos. El técnico del Club Deportivo Teruel estaba satisfecho con el esfuerzo de los suyos, no viene con el resultado. Un Club Deportivo Teruel que queda 14º en la tabla con 34 puntos y pues ahora mismo está el conjunto turolense a 8 del descenso directo, que marca el Mallorca B con 26 puntos y está pues a 3 puntos en este caso de esa promoción en de descenso, donde ahora con 31 puntos se encuentra el Benidorm. La próxima jornada, el Teruel jugará en Pinilla el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde frente al Ontinyent. El conjunto valenciano visita tierras turolenses, un conjunto, el Ontinyent, pues que está realizando una muy buena temporada. Sin duda, su objetivo era el de mantener la categoría y está en la zona media alta de la tabla, es noveno con 39 puntos, pero el Teruel en casa ha demostrado que ha sido capaz de vencer pues equipos más potentes. Toda la suerte del mundo para la próxima jornada, tanto para el La Muela como para el Club Deportivo Teruel en esta segunda división B.

Estos fueron los resultados. Tauste 1, Serillena 0, Santa Isabel 2, Ebro 1, Valdefierro 3, Altorricón 1, Real Zaragoza B 1, Utebo 0, Andorra 2, Barbastro 0, Giner Torrero 1, Ejea 0, Binéfar 2, Monzón 0, Sabiñánigo 0, Calatayud 0, Tarazona 0, Mayén 2 y Pomar 1, Villanueva 0. De los resultados al análisis de la jornada. El Binéfar vence en el derbi al Atlético de Monzón e importante triunfo del Pomar en tercera división. El Binéfar se llevó los 3 puntos ante el Monzón y da un paso importante para el playoff tras los resultados de este domingo. En lo demás, no ha sido una buena jornada para los conjuntos alto-aragoneses, excepto el Pomar, que ganaba y no sale del descenso, pero se acerca. El Serillena es el que más se ha complicado y el Altorricón no deberá descuidarse. Por otro lado, el Sabiñánigo no pudo pasar del empate en su campo y el Barbastro cayó derrotado en Andorra ante el líder. Después nos ocuparemos de algunos de estos encuentros en profundidad y con pues un montón de opiniones, pero lo que hacemos ahora es ya saludar a Ramón Lozano. Don Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas, ¿qué hay? Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar en buena cuenta de lo que ha ocurrido en esta última jornada y para empezar nos vamos a ocupar del encuentro del Serillena. Un Serillena que pues viajaba al campo del Tauste, caía por 1-0, un Serillena que se complica muchísimo la vida, mientras pues que el Tauste en casa sigue haciendo los deberes, saca los partidos adelante y está fuera del descenso, Ramón. Sí, un resultado que entró dentro de la lógica, porque el Serillena a lo largo de esta temporada y ya en la temporada pasada fue así, con lo cual no deja de ser una continuación. No acaba de ser un equipo suficientemente sólido cuando va de visitante, y un Tauste que está rentabilizando relativamente bien sus encuentros de local y que desde luego consiguió ganar un partido trascendental para sus aspiraciones de permanecer en la categoría, porque no nos olvidemos que es un rival de su liga a día de hoy. Nos podemos imaginar en el campo de las Rozas de Tauste, un campo muy abierto, lo que tuvo que ser aquello con el vendaval que ha habido en buena parte de Aragón. Hizo un partido totalmente desordenado, probablemente muy desangelado, y al final en esos partidos casi siempre gana el equipo local. Un partido muy igualado el que jugaron el Tauste y el Serillena. El gol de Silvani en el minuto 57 le dio el triunfo al conjunto del Tauste. 3 puntos importantísimos para un Tauste que deja al Serillena, un clásico de la tercera división, metido de lleno en la zona de descenso y con un panorama bastante peligroso. Y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque la junta directiva del Club Deportivo Serillena ha convocado a los socios a una reunión este miércoles a las 8:30 p.m. en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el objetivo de analizar la grave situación económica y deportiva que atraviesa el equipo de la capital monegrina, actualmente en descenso. La derrota sufrida en Tauste por el equipo de Eduardo Orduna en un encuentro considerado trascendental para los intereses del Serillena y, ante todo, el retraso en el cobro que sufre la plantilla, ha motivado la convocatoria de este encuentro en el que de este encuentro en el que pues se quiere escuchar la opinión de los socios. El Club Deportivo Serillena, en puestos de descenso, afronta el próximo domingo otro duelo en la zona baja de la tabla con la visita al Municipal del Carmen del Santa Isabel, también, como decíamos, en descenso. Estaremos muy pendientes y, por supuesto, seguiremos, como se suele decir, informando. Nos ocupamos ahora de ese Santa Isabel 2 Ebro 1, ¿qué podemos decir de esta victoria de un Santa Isabel que no da su brazo a torcer? Y pues aunque los últimos resultados con buen juego del Santa Isabel no le hayan acompañado, este pasado domingo sí, jugó y encima consiguió ganar en casa frente a un rival directo, Ramón. Sí, pues un rival que a día de hoy aparentemente está muy alejado de puntos, pero no nos olvidemos que en las 10 o 12 últimas jornadas siempre hay un equipo de mitad de tabla que se desfonda y que acaba teniendo en las últimas jornadas problemas clasificatorios. No sé si será el caso del Ebro, pero desde luego el Ebro está muy lejos del equipo que yo pensé al principio de temporada que iba a ser incluso una alternativa a los equipos importantes de la categoría. El Santa Isabel es un equipo que haga lo que haga, sigue estando en zona de descenso, haga lo que haga, sigue estando lejos de las posiciones que le dan posibilidad de salvar la categoría, pero lo cierto es que es un equipo que no se rinde, que está haciendo buenos partidos últimamente, que hace marcadores ajustados ya con absolutamente casi todos los equipos de la categoría y que ya no es una sorpresa que de vez en cuando sume de tres en tres, con lo cual, quién sabe lo que puede dar de sí estas 12 jornadas. Santa Isabel, desde luego, está vivo. Seguimos, lo hacemos con ese Sabiñánigo 0, Calatayud 0 en el Joaquín Escaso de Sabiñánigo. Flojo encuentro y mucho respeto entre ambos equipos que se tradujo Ramón Lozano en un partido que no pasará a la historia del fútbol. Un reparto de puntos, pues creo que no gusta a ninguno de los dos, quizás. Sí, porque aunque con la lógica de la clasificación en la mano es un resultado lógico, porque los dos están muy cerca en la tabla clasificatoria, las muestras que da tanto Sabiñánigo y Calatayud, que son equipos perfectamente capaces de plantarle cara a los equipos de arriba y ganarles, pero que cuando se enfrentan con equipos de su liga o incluso a veces con equipos que están clasificados por debajo, no consiguen dar ese golpe de autoridad de sumar de tres en tres que les acercaría a unas posiciones de ascenso que no están tan lejanas, pero que esa suma de empates ante rivales que deberían ser victorias o puntuaciones de tres en tres les alejan de poder ser realmente una alternativa seria a los equipos que están a día de hoy en zona de ascenso. Pero con la clasificación en la mano, con las plantillas en la mano, es un resultado lógico y un muy buen resultado para el Calatayud, porque puntuar en Sabiñánigo no está al alcance de todos los equipos. Pues ese 0-0 se puede considerar como un resultado justo entre dos equipos que repartieron sus ocasiones, aunque el mayor dominio correspondió quizás al equipo visitante del Calatayud, al que le faltó pegada arriba para haberse podido llevar el partido. Un conjunto, el Sabiñánigo, pues que se está mostrando bastante irregular en las últimas jornadas y nos da una de cal y otra de arena. Nos vamos ahora, Ramón, con ese Tarazona 0, Mallén 2. Ojo con el Mallén, que ha sacado un montón de puntos en las últimas jornadas, que se resiste a descender. Parece increíble la reacción que ha tenido el conjunto zaragozano y fue a ganar ayer a uno de los campos más complicados, a Tarazona. ¿Qué me cuentas? Sí, pues toda una sorpresa, porque Tarazona es uno de los buenos equipos como local y uno de los equipos que hasta el momento pues ha hecho una magnífica temporada. Campo donde lo lógico hubiera sido una victoria local, pero podemos decir que se trata de una sorpresa cuando vemos en las últimas 6-7 jornadas que el Mallén ha pasado de ser un equipo que estaba cerca de la victoria y que siempre se le escapaba en los últimos momentos, ha pasado a ser el equipo que le planta cara a los grandes, que es capaz incluso de puntuar con los grandes y que, no nos olvidemos, en las últimas jornadas suma con bastante regularidad de 3 en 3. Evidentemente hay un mundo todavía para que el Mallén pueda soñar siquiera con salvarse, pero yo no hubiera dado un duro por el Mallén hace 6-7 jornadas y a día de hoy, pues bueno, pues un equipo que está totalmente vivo y transmitiendo muy buenas sensaciones. Desde luego ayer el triunfo podemos considerarlo como espectacular. Sin duda tremendo, y es que pues el Mallén ha sacado 9 de los últimos 12 puntos en juego y la victoria de ayer en Tarazona supone la primera victoria fuera de casa del conjunto zaragozano, que matemáticamente pues todavía tiene vida, y mientras hay vida se suele decir que hay esperanza. Valdefierro 3, Altorricón 1. El viento dificultó el juego de ambos equipos, un viento que acompañó a toda la jornada y pues no solo en tercera sino también en preferente primera y segunda regional. Se presentaba el Valdefierro ante su afición con un equipo plagado de bajas y pues el Valdefierro recibía a un Altorricón que quería sacar algún rédito de su visita a uno de los campos pues que están siendo, junto con el Valdefierro, su terreno de juego pues está siendo muy fuerte, y el Valdefierro está siendo uno de esos equipos revelación. ¿Qué análisis hacemos, Ramón, de esa derrota de un Altorricón pues bueno, que se complica un poquito la vida, y un triunfo para un en Valdefierro que sigue, pues ahí es nada, en una posición, como decía, de equipo revelación, octavo. Sin duda, pero que además no tiene poco mérito el que prácticamente el Valdefierro a día de hoy haya conseguido los puntos que le dan la salvación. O sea, que esto no es cualquier cosa. Ya el año pasado fue uno de los primeros de la liga de los modestos, sino el primero, recordemos que se clasificó para la Copa Federación. Y el 3-1 es un resultado totalmente lógico, porque a ir a un campo con una superficie de césped artificial muy dura, con no demasiadas dimensiones, pues si añadimos el viento que hacía ayer en Zaragoza y el frío que hacía ayer en Zaragoza, pues me imagino que los jugadores del Alto Rincón se encontrarían de todo menos cómodos en ese campo. Entonces, resultado lógico, porque a día de hoy el Valdefierro, para la gran mayoría de los equipos de mitad de tabla para abajo, es un rival en condiciones normales no asequible, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un equipo que puede ser uno de los jueces de la liga, sin duda, y que si hace un buen rus final, y ese buen rus final coincide con algún pequeño desfondamiento de los equipos de arriba, ojo que no está tan lejos de las zonas nobles. Pues el Altorricón y el Valdefierro jugaban, perdía el conjunto altorriconense, pues que también llegaba con muchas bajas a este encuentro y con la necesidad de puntuar para escapar de la zona peligrosa donde se ha metido después de los últimos resultados. Pues aquí nuestra emisora es muy querido el Altorricón y sin duda pues a los de Félix Jiménez decirles que ánimo, que todavía tienen cierto colchón de puntos con el descenso, y que pues va a haber que pelear. Eso ya no hace ahora mismo descubrir nada, porque en Alto Rincón lo saben y así lo han entendido desde el inicio del campeonato. Vamos ahora a contarles pues lo que fue, Ramón Lozano, la gran sorpresa de la jornada. Giner Torrero 1, Ejea 0. Ahí es nada, Ramón. Sí, desde luego la gran sorpresa para todos y para mí mismo también. Un Ejea que venía de hacer un resultado importante en su propia casa contra la Zaragoza B, que se deja tres puntos preciosos en los campos donde no se puede fallar. Sabemos todos que el día de ayer era un día muy complicado, sabemos todos que las dimensiones del campo del Giner son todo lo contrario de lo que necesita el Ejea para desarrollar buen fútbol, pero también es cierto que llega un momento de la temporada, y este momento empieza a serlo, en el que tienes que sumar de tres en tres contra todos los equipos que en principio están por debajo de tu calidad como plantilla y de tu entidad como club. Entonces, un excelente resultado del Giner, un Giner que cuando ha estado groggy, recordemos los grandes problemas que ha tenido a nivel de plantilla y de resultados, pues ha resucitado, ha empezado a sumar de tres en tres y luego pues consigue ayer una victoria de un tremendo prestigio que en principio tiene que servirle de un acicate tremendo para que con tres o cuatro victorias salve la categoría. Desde luego para el Ejea es un muy mal resultado, porque ya se aleja a cuatro puntos, creo recordar, de zona de playoff, que en principio es una distancia salvable teniendo en cuenta que tiene un buen calendario. Pero no te quepa la menor duda de que la derrota de ayer es un batacazo moral importante. Entonces el Ejea tendrá que rentabilizar con la veteranía que tienen sus jugadores esa moral que ayer perdió y recuperarla para los siguientes compromisos, porque desde luego lo va a necesitar. Calendario favorable tiene, pero es hora de que el Ejea empiece a sumar de tres en tres, porque los demás no fallan. Pues ahí está el análisis de Ramón Lozano. El equipo local, el Giner Torrero, necesitaba la victoria y desde el inicio se lanzó a por ella y la consiguió en el minuto 78. Gracia Peña hacía el gol del triunfo. Sale muy tocado de esta derrota el conjunto de las cinco villas, que pues en vez de dar pasos hacia adelante para colarse entre los cuatro primeros, los está dando hacia detrás, y poquito a poco van pasando las jornadas y el conjunto egeano, con cambio de entrenador y todo, parece que pues no acaba de reaccionar del todo. Y nos vamos pues con el que era, para finalizar, vamos a ocupar nuestro tiempo con el que para mí era el mejor encuentro de esta última jornada. Real Zaragoza B 1, Utebo 0. Gran victoria en la ciudad deportiva del Real Zaragoza del conjunto de Emilio Larraz. Se enfrentaban aquí pues dos equipos con los mismos objetivos, jugar la promoción, Ramón. Sí, y un resultado que, si bien por el rosario de victorias del Uteo en las últimas jornadas, incluido contra rivales de Postín, incluido el líder, quizá las últimas jornadas apuntaban a que el Utebo podía al menos puntuar en la Ciudad Deportiva, pero se ha encontrado con un Zaragoza B que, sin hacer demasiado ruido, lleva muchas jornadas ya en posiciones de ascenso, en posiciones de eliminatoria de ascenso, que cuando juega como local mejora notablemente sus prestaciones y que coincide, en este caso en este partido, un rival que como local es importante, es decir, el Zaragoza B, con un Utebo que si bien está haciendo una excelente temporada, sus prestaciones como visitante no dejan de ser más que buenas, es decir, bien, notable, pero en absoluto sobresaliente. Entonces, coincide un buen local, o un muy buen local, que es el Zaragoza B, con un buen visitante simplemente, que es el Utebo, y por lo tanto, 3 puntos para Zaragoza B, que en buena lógica, es un resultado ajustado, como te estoy diciendo, a la lógica. Es cierto que es un muy mal resultado para el Utebo porque le aleja de nuevo de la Andorra y la impresión que me está dando a mí es que son dos equipos, tanto Zaragoza B como Utebo, que van a jugar al seminatorio de ascenso, pero también te digo que mi impresión es que la Andorra es el único equipo este año excelente cuando juega de local y excelente cuando juega de visitante, por eso es el líder. Un gol en el primer minuto de juego marcado por Ortiz en jugada de saque de centro finiquitó un partido que había generado una gran expectación dado el gran momento de juego demostrado en los últimos encuentros por el Utebo y la necesidad de puntuar por parte del Real Zaragoza B para seguir en la zona de privilegio que permite jugar las eliminatorias de ascenso. Partido intenso y emocionante el jugado por los dos equipos que comprime todavía más la zona de privilegio de la clasificación. El Real Zaragoza B ha logrado en el día de ayer pues una importante victoria sobre el Utebo al que pues lo derrotó como decíamos por 1-0. Con este resultado el filial zaragocista alcanza los 51 puntos a 2 del Utebo, segundo clasificado, y se mantiene en la zona que da derecho a disputar la fase de ascenso a la segunda división B. Bueno, pues aquí lo dejamos con Ramón Lozano. Hemos analizado toda la jornada menos el Pomar 1, Villanueva 0, el Binéfar 2, Monzón 0 y el Andorra 2, Barbastro 0. Enseguida lo hacemos en nuestra segunda hora de programa con corresponsales, con opiniones, con entrevistas, con nuestras habituales tertulias. Ramón Lozano, Zaragoza, gracias un lunes más por estar con nosotros, un verdadero placer y hasta el próximo. A pasar buena semana. Gracias, hasta luego a todos. En la clasificación vamos a contarles cómo queda pues lo más destacable. El primero es el Andorra, 60 puntos. Segundo el Binéfar con 54. Tercero el Utebo con 53. Cuarto el Real Zaragoza B con 51 puntos. Quinto el Egea con 47. Y los nuestros los encontramos en esta situación. Sexto el Atlético de Monzón con 46. Séptimo el Sabiñánigo con 44 puntos. Décimo, vemos al Barbastro con 42 puntos. Tenemos que bajar hasta la plaza 15ª para encontrar al Altorricón con 28 puntos y en descenso Pomar 25 puntos, Sariñena 24, Santa Isabel 18 y Mayén 13. Un minuto para llegar a las 8 de la tarde. Están en directo escuchando el Deporte en Punto aquí en el 107.8 de la FM, en su casa, en Punto Radio. Publicidad y nos iremos hasta Pomar de Cinca para hablar con Borja Salcedo, esa importante victoria del Pomar 1-0 frente al Villanueva. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos. Vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03.

de Isaac Peruga, un centro al área, al minuto 24, despejaba el lateral del Villanueva con tan mala suerte que se la metía en su primera portería. Los 20 minutos restantes de la primera parte fueron un querer y no poder por parte del Villanueva, y con grandes intervenciones del portero Hugo Gistao, que desbarató todas las ocasiones que podían crear los delanteros visitantes. La segunda parte, el Pomar con viento a favor y sabiendo que iba ganando 1-0, dispuso de muchas ocasiones que fueron desbaratadas por el portero visitante Ciro, y que al final el marcador reflejaba un 1-0, estando los últimos 10 minutos enculados atrás, pero que se mantuvo el resultado 1-0 y que es muy muy importante para los de José Luis Toa para mantenerse con vida y esperanza en la categoría. Bueno, pues sin duda que ese gol del visitante sola en propia puerta cuando todavía no se había cumplido la media hora de juego fue determinante para lograr 3 puntos imprescindibles para seguir en la lucha de conseguir el objetivo de mantener la categoría. Vamos a ver si encarrilamos Borja Salsé otro resultado bueno, y en este caso ya salimos del descenso para no vernos siempre, ¿no?, con el yugo en el cuello del descenso, porque así se juega con una presión pues extra, ¿no? Pues sí, la semana que viene es un partido importantísimo para los dos equipos, tanto para el Torricón como para el Pomar. Están distanciados en 3 puntos, y una victoria del Pomar fuera de casa pondría el golaveraje a su favor y adelantaría en la clasificación al equipo de Félix Jiménez. Entonces, pues el partido seguramente será adelantado al sábado por la tarde, y los dos equipos tienen que salir a morir. Yo creo que será un partido muy bonito y a la vez intenso de los dos equipos, porque los dos tienen que ganar si no quieren verse metidos en una peligrosa situación. Bueno, pues ese próximo al Torricón, Pomar se adelanta definitivamente, mañana confirmaremos el horario, se adelanta seguro a la tarde del sábado. En un principio todo parece indicar que se jugará en el municipal de Altorricón, ese Altorricón Pomar de Cinca, a partir de las 4:30 de la tarde, y sin duda pues los dos con el mismo objetivo, los dos con el cuchillo entre los dientes y los dos pues que querrán ganar, no les queda otra. Borja Salsé desde Pomar, muchísimas gracias por el análisis al respecto de ese encuentro, y vamos a escuchar lo que te decía José Luis Toa, el técnico del Pomar. ¿Vale, Borja? Vale, Paco, hasta la semana que viene. Voy a insistir sin descansar. Cuando las competiciones terminan, el deporte guarda silencio. Pero justo entonces, sus protagonistas hablan en Punto Radio Valle del Cinca. Bueno, pues un partido complicado de jugar por el tema del viento, un partido de muchísima intensidad, los dos equipos creo que se han dejado todo en el campo, y a nivel de fútbol, pues la verdad es que se ha podido ver muy poco fútbol, pues como te comento, hacía muchísimo viento y es muy difícil de jugar. Bueno, has cambiado del 4-1-4-1 al 4-4-2, has obtenido un punto del plano. Hombre, eso dice el resultado final. Hemos ganado. Yo creo que los sistemas, pues bueno, siempre serán buenos cuando los resultados son buenos. Hoy hemos tenido la suerte de marcar un gol, aunque ha sido con ayuda del contrario, y aprovechar una de las pocas ocasiones que ha habido por parte de los dos equipos, porque era llegar al área con claridad era muy difícil, porque era muy difícil de dominar el balón. Bueno, las estadísticas dicen que en 4 partidos marcamos. Sí, hombre, siempre preocupa. Nosotros en la situación que estamos, si queremos ganar, tenemos que marcar goles, porque si no, nos sumaremos de 3 en 3. Y eso pues sí, siempre te preocupa, pero bueno, es un problema que tenemos desde el principio de temporada. Ya sabíamos que tenemos ahí debe. Hemos sabido asegurar un poco más la defensa, es un equipo que le cuesta que le hagan gol. Y bueno, pues a ver si partido a partido vamos mejorando un poquito y sabemos aprovechar las ocasiones que creemos para, como te digo, sumar de 3 en 3, porque si no marcamos no sumaremos de 3 en 3. Bueno, y ahora sabiendo los resultados de los demás equipos, te colocas a 3 puntos del Torricón, siguiente rival, partido partido crucial para pasar por Valencia. Partido interesante, dos equipos que se conocen bien de las temporadas que han estado en categoría diferente estos años atrás. Y un partido interesante, pues ya te digo, nos hemos puesto a 3 puntos, ellos llevan una racha negativa que seguro que la quieren romper y piensan que somos uno de los rivales con los que ellos tienen que pelear hasta el final, y importante jugar en casa y sumar, pero bueno, iremos a jugar, a intentar hacer lo mejor posible, a apretarles y a ver si les podemos pillar y no nos descolgamos de esta posición que tenemos ahora y podemos pillar algún equipo más. Bueno, pues ahí estaba toda la información de ese Pomar 1, Villanueva 0, que siga la racha del conjunto medio cinqueño. Publicidad y hablamos del derbi del Binéfar 2, Monzón 0, y acto seguido pues hablaremos del Andorra 2, Barbastro 0. Lo haremos con el presidente de la Unión Deportiva Barbastro, que ya está en nuestros estudios, José Luis Torres, también con Jesús Sánchez y con Javi López, el delantero de la Unión Deportiva Barbastro. En Monzón, Grupo Tatoma. Trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba a Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Gesmar es la carpintería metálica en Monzón. En Gesmar trabajamos para ofrecerle soluciones de calidad, atención personalizada y el mejor servicio postventa. También en nuestras puertas de garajes seccionales de seguridad, aisladas, enrollables y basculantes. Gesmar, en Polígono Paules de Monzón. Teléfono 974-400789. Gesmar es la carpintería metálica de calidad. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y Comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego: aspersión, goteo, pivots. También le proporcionamos las mejores soluciones en conducciones de agua e impermeabilizaciones de balsas y depósito. Ahora en Barbastro, Riegos del Somontano le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego doméstico y agrícola. Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667-30-46-17 y 974-31-66-51. Bueno, pues nos ocupamos de ese derbi del Binéfar 2, Monzón 0, y lo hacemos con el patrocinio hoy compartido de Muebles Rey en Binéfar, en la calle Primero de Mayo. Aprovecha las últimas horas de sus grandes rebajas con Muebles Rey y también con Trasvaso en Monzón, con nuestros dos patrocinadores. Pues hablamos hoy del derbi de ese Binéfar 2, Monzón 0. Carlos Lasús, Monzón, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Y don Carlos Marco, aquí en los estudios de Punto Radio. Carlos, ¿qué hay? Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, Carlos, ¿cuál es el análisis, el resumen que hacemos de este encuentro, digamos, por el bando del Club Deportivo Binéfar, al cual tú, entre comillas, representas un poco? Victoria, yo creo que justa por parte del Club Deportivo Binéfar. Fue el que tuvo la pelota, fue el que creó más oportunidades de gol, aunque hasta la segunda parte, bien entrada, pues no conseguía marcar Jordi Martí, que fue el que conseguía abrir la lata, y 5 minutos después era Ermengol el que le daba ya la puntilla a un Atlético de Monzón que salió bien en la segunda parte, dispuso de alguna buena oportunidad, pero yo creo que fue una justa victoria del Club Deportivo Binéfar, que eso, sumado a esa derrota del Egea, pues amplía a 7 puntos respecto al quinto clasificado y a 8 al Atlético de Monzón, además de igualarle ese golaveraje. Por lo tanto, los celestes, a nada que sigan haciéndolo también en casa y amarren algún punto fuera, dieron un paso muy importante para jugar ese playoff de ascenso a la Segunda División B. Pues victoria del Binéfar ante el Monzón en un encuentro donde pues se decantó para el Binéfar en la segunda mitad. Buen ambiente en las gradas y deportividad entre las dos aficiones, con una gran entrada en el nuevo Los Olmos de Binéfar. Carlos Lasús, ¿tu opinión? Nada, pues estoy de acuerdo evidentemente con Carlos Marco, porque es imposible no estarlo con él, porque creo que siempre es un hombre que da las opiniones muy ecuánimes. Y bueno, en este caso yo añadiría que el Binéfar pues definió mejor, ¿no? Al margen de que en la segunda parte sobre todo tuvo alguna ocasión más, y sobre todo la sensación que dio es de mucho más peligro a las contras que el Atlético de Monzón cuando uno de los dos tenía el balón hacia la portería contraria. Además de eso, pues supo definir mejor, y al final el fútbol es cuestión de eso, ¿no? No de llegar más veces, sino de transformar más ocasiones de gol, ¿no? O las que tienes, mejor dicho, una más que el contrario, pues para ganar un partido, ¿no? Y eso es lo que hizo el Binéfar. Yo creo que la primera parte fue bastante abierta, bastante igualada, incluso en cuanto a ocasiones, ¿no? Ninguno de los dos logró ser muy superior al rival, ¿no? El Atlético Monzón dio la sensación en su salida de la segunda parte que iba a por el encuentro, porque de hecho en las dos primeras jugadas, una jugada y la continuación, tuvo dos muy buenas ocasiones de gol, ¿no? Pero yo creo que ahí se difuminó el Monzón, ¿no? Porque a partir de ese momento ya no tuvo esa continuidad. El Binéfar volvió a manejar el partido, sobre todo buscó muy bien las contras con un centro del campo muy muy trabajador, y donde el Monzón está echando en falta, y yo lo decía hace dos o tres semanas cuando se produjo la lesión, Marcio es un hombre vital en el Monzón. Es verdad que cuando los resultados no salen siempre hablas del que falta, eso es así, ¿no? Pero bueno, el Monzón ha perdido con esas ausencias y la de Barba dos partidos de los dos últimos que ha jugado en casa, ha perdido los dos, en Tarazona y en Binéfar, ¿no? El Binéfar, pues con los dos hombres que tiene arriba referencia, Martí y Ermengol, fueron los que al final le dieron la puntilla. El Monzón ya no reaccionó después del golazo de Martí, y además tampoco le dio el Binéfar tiempo, porque prácticamente cinco minutos después llegaba el segundo, que todos teníamos la sensación que iba a ser definitivo, como así ocurrió. Yo creo que el Binéfar fue superior, fue mejor ayer que el Atlético de Monzón, no una gran superioridad, porque creo que no la hubo, pero sí fue puntualmente mejor, y sobre todo fue superior claramente a la hora de definir las ocasiones. Yo creo que fue un partido abierto, que fue un partido entretenido, muy bien peleado, deportivo, aunque hubiera cositas, pero muchas menos de las que vio el árbitro del partido, que para mí fue lo peor del encuentro. Fue sin duda el gran protagonista, innecesario, porque creo que sobre todo las cartulinas en la parte final del partido, incluso con este acabado, se las podría haber ahorrado. Él, yo creo que llegó con la idea de que se hablara también de él y no solo del derbi, y eso es un error de un árbitro. Tiene siempre Martínez en Turón una actitud, yo creo, demasiado chulesca, y ayer pues esa actitud chulesca no era la mejor para llevar un partido que siempre es un poquito caliente, que siempre está algo más alto de temperatura, y el árbitro lo que tiene que hacerlo es templar este. Lejos de templar, lo que hizo fue calentar el ambiente todavía más. Después oiremos en protagonistas a Alex Monserrate y a Jordi Martí por parte del Club Deportivo Binéfar, pero nosotros saludamos ya a Mario Vicien, el segundo entrenador del Atlético de Monzón. Mario, muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál es la versión de los hechos que hace el segundo entrenador del Atlético de Monzón de ese derbi y de esa derrota del conjunto medio cinqueño, Mario? Nada, la versión es más o menos la que cuenta todo el mundo. Yo creo que el partido tuvo una primera mitad bastante igualada, con quizás con alguna llegada un poco más clara del Binéfar, pero lo que fue la primera parte estuvo muy disputada. Y en la segunda parte sí que es cierto que los primeros cinco minutos parecía que salíamos bastante metidos, pero no encontrábamos el punto de llevarnos el gato al agua. Nos faltó intensidad, el Binéfar jugó con mucha más intensidad, nos faltó enlazar en algunos momentos una serie de pases que te dan espacios, o tanto por dentro o por fuera, y no conseguíamos enlazar con Diego Casaña, que eso es vital para nosotros. yo creo que Seidi fue en parte gran culpable de eso, y a raíz del primer gol del Binefar ya yo creo que nos fuimos del partido. El Binefar salía muy rápido y tenía bastante más profundidad que nosotros, llegaba con más gente y en la segunda parte el Binefar fue superior. Para mí el resultado es justo, el Binefar fue superior ayer en Los Olmos, igual que nosotros lo fuimos aquí en la ida, y 3 puntos se han volado, pero vamos, hay que seguir trabajando. Carlos Marco, saludar a Mario Vicien. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal? Quizás un Monzón que una vez encajó ese primer tanto, el siguiente también llegó muy rápido, pero costó reacción, no sé qué físicamente cómo llegó el equipo al final. No, más que físicamente, más que físico, el problema fue, yo creo, ya psicológico. El gol supuso un varapalo para nosotros, nos costó reaccionar y no nos dio tiempo a reaccionar. Cuando queríamos reaccionar ya recibimos el segundo gol. El Binefar salía rápido y ya te digo, nos costó enlazar pases que te dan espacios por dentro y si no te los dan por dentro, los jugadores de banda del equipo rival se meten dentro para tapar esos pases y se generan los espacios por fuera. La posesión del balón fue, yo creo que el porcentaje fue bastante mayor por parte del Binefar y el tema es ese. Quizás jugamos con un poquito menos de intensidad que ellos y ya te digo, el trabajo de Seidi en el centro de campo le dio mucho al Binefar allá. Pues con nosotros, Mario, también por supuesto, como en todas las ocasiones que hablamos del Atlético de Monzón, está Carlos Lasús, que también quiere hablar contigo. Adelante, Carlos. Sí, y agradecerle que siempre, Mario, en cualquier momento, se lo hemos pedido, no ha sido muchas veces, pero bueno, en cualquier momento siempre tiene un hueco para atendernos antes de los partidos o el día después, y eso siempre es digno de agradecer. Mario, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que hay que hablar un poco también de ayer, pero hilvanado un poco con el pasado y casi con el futuro, ¿no? Yo sé que a los entrenadores nos gusta hablar de nombres propios cuando hay ausencias y lo entiendo perfectamente, porque ante una ausencia ahí de un jugador que no está, por lo que sea, pues hay otro que sí lo está y a veces puede ser una falta un poco de respeto al que en ese momento está jugando, ¿no? Sin profundizar en nombres propios, lo que sí está claro es que en las últimas dos salidas y con alguna ausencia no se ha puntuado en ninguna de las dos, y que yo creo que hay huecos que está costando llenar. No sé si también un poquito ha obligado a un pequeño cambio en el sistema. Bueno, en definitiva, yo creo que el Monzón, a la hora sobre todo de construir, está costando mucho más de lo que costaba, y que hay huecos, insisto, que no sé si más de lo que se esperaba, pero se están notando. Sí, porque es cierto que la ausencia de Marcio es una ausencia notable para el equipo. Ya no solo es en muchos aspectos, Marcio te da mucha intensidad, en la posición en la que venía jugando aparecía y desaparecía, tan pronto estaba en punta como venía a recibir, y eso se nota, es así. Miguel trata de que se note lo menos posible, y para eso están los demás. Es cierto que yo te diría que en las dos últimas salidas nos ha faltado más que nada intensidad. Es la intensidad que le metemos en Monzón. Y también te voy a decir una cosa, y parecerá una tontería mejor, pero las últimas dos salidas han sido en campos que son espectaculares. Tanto el Carlafona como el de Binefar, el terreno de juego está en unas condiciones impresionantes. Y puede que lo notemos también, Estamos habituados a jugar en Monzón, que el estado del terreno de juego es lamentable, y cuando nos toca un campo en muy buenas condiciones lo notamos. Sí, una más, Carlos. Pues sí, es curioso y es entendible, ¿no? La verdad es que el Monzón se ha tenido que acostumbrar a jugar, pues yo creo que al patadón más que a otra cosa, porque en este campo es difícil jugar a fútbol y claro, luego fuera de casa pues no puedes jugar al patadón porque el Monzón no sabe hacerlo, y por lo tanto pues en campos donde el otro equipo sí puede jugar pues es cuando han venido las dificultades. Bueno, yo por mi parte, simplemente, Mario, para acabar, yo he comentado muchas veces esta temporada y bueno, los números yo creo que me dan la razón, ¿no?, de que iba a ser el año en el que más margen habría para y está viendo para tropezar los equipos que jueguen playoff, y que los que lo jugaran iban a perder más puntos que muchas temporadas. Por eso seguimos teniendo margen ahí de error. Lo que sí es cierto es que cada vez queda menos, que hay que ir a Andorra, que hay que ir a Egea, y que bueno, que ahora ya esas posibilidades de derrotas se van ajustando a los mínimos, ¿no? Sí, está claro que la liga está muy igualada, cualquiera puede pinchar en cualquier campo, pero que las jornadas pasan y tenemos ahora cinco partidos claves. Estos cinco partidos antes de ir a Andorra tenemos que sacar, si no son 15, tenemos que sacar 13 puntos y luego ya afrontar el partido de Andorra y el de Calatayud, que son dos salidas seguidas que tenemos, sí, por lo menos estando todavía metidos ahí en la pelea, con opciones reales. Yo creo que hasta el final estaremos con opciones, pero estos cinco partidos marcarán el devenir de lo que realmente podemos hacer. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Mario Vicien, al cual lo dejamos ya que se vaya a entrenar al juvenil del Monzón, porque pues ha tenido la deferencia de estar con nosotros, de entrar en la tertulia, pues justo antes de que empezase ese entrenamiento, y se lo agradecemos mucho aquí en el Deporte en Punto de Punto Radio. Gracias por todo, Mario, muchísima suerte y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Don Carlos Marco, ¿cómo ponemos el punto y final para irnos a hablar ya del Barbastro? Pues simplemente reseñar esas cuantiosas bajas que tendrá Binefar para el partido de Calatayud. Pero como comentaba antes Carlos, lo peor es el arbitraje. Expulsó a Alex Monserrate pues por hacerle una simple objeción. Se plantó delante de él, lo mandó a la caseta. Luego expulsó a Perea en tiempo de descuento por una segunda amarilla, una falta pues tonta en el centro del campo que se la podía haber ahorrado. Y luego ya con el partido finalizado pues sacó la metralleta de nuevo, sacó un par de cartulinas amarillas y además no quiso dar el acta al final del partido, dijo que la redactaría en Zaragoza. Por lo tanto tampoco tenemos muy claro a quién sacó esas últimas amarillas, pero el Binefar, haciendo cuentas, en el peor de los casos podía solo tener 12 jugadores de la primera plantilla disponibles para ese partido del Calatayud. Juste vio la quinta, Dirac vio la quinta, Perea fue expulsado, Romero también vio la quinta amarilla, más las lesiones que tiene el equipo. La verdad que para un difícil desplazamiento como el de Calatayud es complicado, pero también hay jugadores en el juvenil como Barreda, como Valencia, Luque, que si tienen la oportunidad seguro que lo harán bien, y que sin duda con estos tres puntos el Binefar da un paso de gigante, pero que fuera de casa tiene que seguir mejorando, y yo creo que las tareas defensivas han mejorado mucho, un equipo que se desangraba por atrás, son ya tres partidos consecutivos los que lleva sin encajar ni un solo tanto, y desde esa derrota 2-0 en el Municipal frente al Barbastro, que fue momentos de duda en los que el Binefar, según los resultados, podía haberse visto fuera del playoff, se ha sentado, se ha puesto segundo, y las cosas la verdad que pintan muy bien. Bueno, pues enseguida oímos lo más destacado, que decían ayer lo más subrayable Álex Monserrate y Jordi Martí. Carlos Lasús, también cerramos contigo. ¿Qué nos dejamos? Bueno, yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Solamente esperar que Martínez Turón, además en casa, no añadiera por la noche pues cosas así, luego que los árbitros, con la tranquilidad de estar en casa cenando, pues se le ocurre añadir, ¿no? Porque se podrían quedar las tarjetas en acumulación y sería un partido y sería ya lo mínimo, pero que no añada algo que pueda llevar a más partidos, ¿no? Digo, en ese final que hubo, que insisto, fue de lo más normal, que tampoco hay que darle más importancia, pero el árbitro da la impresión, por las tarjetas que sacó, pues que allí había habido de todo, y en absoluto, y estábamos prácticamente pegados a la zona donde ocurrió. Bueno, Carlos ya ha hablado del Binefar y de la situación actual y del futuro, ¿no? Y nosotros ya hemos hablado un poco también de la del Monzón. Yo creo que, bueno, que Mario Vicien ha dicho cosas muy interesantes y muy buenas para conocer, ¿no? De los próximos cinco partidos, pues ahí va a estar la clave, porque el Monzón, si no saca esos puntos que él ha dicho y que las matemáticas lo indican, las cosas se les van a poner casi imposible ante los viajes a Andorra, a Calatayud y luego en la última jornada, aunque quede muy lejos todavía, a Egea, ¿no? En definitiva, que el Monzón, yo creo que las bajas, aunque sean mínimas en cuanto a números, son muy importantes en cuanto al dibujo, y que, bueno, entre todos se tendrán que hacer, y el primero Rubio, pero también los jugadores, ver un poquito cómo se puede ajustar la situación actual, porque esa baja, la de Marcio, todos pensamos en él, pues se va a alargar todavía un tiempo, y por lo tanto cuando él vuelva las cosas deben de estar por lo menos posibilitadas para que el Monzón esté en la pelea, y las cosas para esa situación en este momento pues no se ve parecen fáciles. Queda liga, evidentemente, pero lo hemos comentado antes. El margen de tropiezos del Monzón ahora es, no digo inexistente, pero sí mínimo, mínimo. Y por lo tanto, pues desde luego, sobre todo fuera de casa, el Monzón tiene que levantar un poquito el nivel de los últimos partidos que está dando y donde no ha estado a la altura de lo que había estado hasta este momento de la liga, ¿no? Pues don Carlos Lasur, mañana hablamos de baloncesto. Muchísimas gracias. Pues un saludo, Paco, amigos oyentes, y hasta mañana. Saludos también a nuestro buen amigo Carlos Marco. Don Carlos Marco, pues lo mismo digo, en este caso a ti, te escuchamos el viernes de 7 a 9 de la tarde en el programa de previas. Hasta entonces. Un saludo, Paco, y un saludo, Carlos. Bueno, pues con Muebles Rey en Binéfar y en este caso con el Hotel Vianeto en Monzón, nos vamos a conocer lo más destacado que nos decían los siguientes protagonistas, Álex Monserrate y Jordi Martí. Este es el técnico del Club Deportivo Binéfar. Bueno, yo creo que victoria justa, ¿no? Al margen de por 2-0 o por 2-0, yo creo que el Binéfar ha sido mejor los 90 minutos. Yo creo que tu equipo ha hecho un buen partido. Sí, yo creo que por el balance global del partido, creo que el equipo lo ha buscado, ¿no? Desde el principio hasta el final. Sí que es cierto que ha habido una fase en la primera parte y una fase final de la segunda también para el Monzón, pero yo creo que el equipo pues desde un principio ha ido a buscar la victoria y al final pues la ha encontrado, ¿no? Monzón que se ha puesto en algún problema en la salida de la segunda parte, en la primera jugada prácticamente y en la continuación de esa jugada, pero yo luego creo que a partir de ahí tu equipo se ha ido arriba, ha empezado a buscar bien las contras y que a raíz de todo el 1-0 Monzón ha perdido la confianza que podía tener en sacar hoy algo y el Binéfar ha sido superior claramente a partir de ahí. Sí, está claro, ¿no? Que el gol yo creo que ha marcado el partido que se ha disputado después, ¿no? Que nos ha ayudado muchísimo a creer en lo que estábamos haciendo. De hecho, el Monzón también, pues eso, le ha perjudicado verse con ese marcador en contra y bueno, también han sido dos goles muy muy rápidos, ¿no? Ha habido poca distancia entre uno y otro. Yo creo que con esa losa, yo creo que hemos sabido manejarla y salvo los últimos minutos donde muchas faltas y mucho juego aéreo, pues nos podía haber condenado, pero bueno, el equipo ha estado bien y tres puntos importantes, ¿no? Pues esas eran las palabras de Álex Monserrate, lo que ayer comentaba la conclusión del partido, esas entrevistas que ayer ya escuchábamos de forma íntegra. Y concluimos con Jordi Martí. Yo creo que claramente el Binéfar ha jugado más y mejor que los de Rubio hoy. Sí, bueno, nosotros como cada semana que jugamos aquí en casa hemos tratado de generar ocasiones y bueno, la verdad que hemos generado bastantes y bueno, dos de ellas han podido ser culminadas con gol. Creo que ha sido un resultado justo y bueno, muy contentos. La salida de la segunda parte, el Monzón ha tenido ahí un par de llegadas en las dos primeras jugadas que se ha puesto en problemas, pero a partir de ahí el equipo ha jugado muy bien las contras, ha buscado muy bien las espaldas, buen trabajo de ayuda de todos para los repliegues y en ese sentido el Binéfar se ha ido hacia arriba en la segunda parte, ¿no? Bueno, sabíamos que el Monzón es un equipo que bueno, basa su juego en no encajar goles y aprovechar esas segundas jugadas para pues generarte el peligro pues con jugadores importantes que tiene arriba. Han podido hacer algún gol en la primera parte en pocas jugadas, pero bueno, que sabemos que son un equipo que en poco te hace mucho daño y bueno, no han conseguido concluirlas en gol y nosotros pues al final en la segunda parte hemos podido matar el partido. Pues eso era lo que decían Jordi Martí, el delantero centro del Club Deportivo Binéfar, que es el tercero máximo goleador de la categoría. Morales, de la Andorra, con 18 goles y Diego Gómez de Legea también con 18, están en las primeras dos posiciones con 17 goles, 17 ha hecho Jordi Martí, el delantero del conjunto del Club Deportivo Binéfar. Tres cuñas publicitarias y hablamos de la Unión Deportiva Barbastro con el presidente, con José Luis Torres y con Jesús Sánchez. También oiremos a Pascual Sanz y Cristian Abad, entrenadores de Andorra y Barbastro. Mamá, mamá, en el colegio un niño me ha dicho que las rebajas son los padres. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. www.radiovalledelcinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. El deporte en punto. Entretenimiento y diversión con Paco Belloc. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalbi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalbi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. La Unión Deportiva Barbastro perdió en Andorra 2-0 en un partido que fue dominado por el equipo turolense, mientras que el Barbastro, a pesar de la entrega, no tuvo ninguna opción ante el líder, que fue superior en todo momento a los rojiblancos. Michel Sanz marcó antes del descanso y Morales consiguió el 2-0 en la segunda mitad. José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro, aquí en el Estudio 1 y en nuestra tertulia del Deporte en Punto Radio. Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y Jesús Sánchez, ¿qué hay, Jesús? Hola, buenas tardes. Bueno, José Luis, ¿qué análisis hacemos de esa derrota? Yo lo decía en titulares y ayer también durante la retransmisión, y después los propios técnicos lo confirman, pues enfrente había una sensación el equipo, había mucha Andorra y el Barbastro, pues bueno, hizo lo que pudo y hasta donde llegó, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que creo que nos enfrentamos, si no al mejor, a uno de los mejores equipos de la categoría. Para mí el mejor ahora mismo, después de todos los que hemos visto. Eso dice la clasificación, ¿no? La verdad es que hice un partido muy completo, supo jugar, porque además hacía un día con mucho viento, mucho aire, y bueno, y nosotros pues creo que hicimos un buen partido de toque, de intentar controlar el balón y de jugarlo, pero nos faltó un poquito de profundidad. No sé si bien porque ellos nos taparon los huecos y no nos dejaron, o porque no supimos coger el hueco para llegar a la portería contraria, y cuando llegamos la verdad es que llegamos muy muy solos, ¿no? Creo que faltó incorporar a algún hombre más. Pero bueno, en resumidas cuentas creo que hicimos un buen partido, la gente se pudo divertir porque no hubo una mala entrada, no hubo una mala acción, no hubo ni pelotazos. Creo que se intentó jugar todos los balones por ambos equipos sin poder, porque el día no hizo, pero es que es verdad que los jugadores hicieron por jugar al fútbol. Menudo vendaval de viento que hizo en Andorra. Yo, Jesús Sánchez, me cuesta recordar muchos partidos como el de ayer con tanto viento, quizás salvo ese partido en Zuera, que creo que los dos lo recordaréis, donde ese partido quedó incluso aplazado, que ha sido el primer partido que yo he visto aplazar por el viento. Lo de ayer, el viento tremendo, condicionó el partido. Te pregunto por ello, y también Jesús Sánchez, por ese esquema de Cristian Abad, que me lo decía en la previa, que a muchos nos sorprendía el cambio para jugar con ese 4-5-1 con el tribote en el centro del campo de Hugo Nasarre, Jesús Torres y Miguel Abadías. Lo primero, pues con respecto al vendaval que tuvimos ayer en Andorra, pues yo creo que limitó mucho el poder haber visto un partido más abierto, ¿no? Más bonito. Los dos equipos, como bien decía José Luis, pues incluso con la adversidad de la climatología, no jugaron en ningún momento al pelotazo, intentaron rasear y jugar lo mayor posible. Y lo cierto es que yo creo que el Barbastro quiso contener o quiso hacerse fuerte en el centro del campo. Nos faltó llegada y estuvimos muy muy muy blanditos y en ataque. Incluso en la primera mitad con el aire a favor favor, no nos prodigamos en haber buscado en algún lanzamiento con los buenos chutadores que tenemos, pero sí que a lo que es el toque, el movimiento, el control del balón, yo creo que estuvimos bien. El Andorra, indudablemente, la superioridad que tiene como equipo, pues la quiso reflejar en el marcador y de alguna forma un poco pues más incisivo y más dominante, más presionante. Y de ahí yo creo que si nos hubiéramos ido al descanso con el 0-0, que al final de todo, después de haber tenido dos opciones claras, no lo habían conseguido y sin embargo en un robo no hicieron el primero, a lo mejor hubieran salido, perdón, algo más nervioso, ¿no? Y nos hubiéramos replanteado el defender o el esperar esa segunda mitad con otra idea. El caso es que nos fuimos con ese 1-0 y luego pues con el viento en contra y con un Andorra pues volcado, más intenso, pues tuvimos pues bueno, no excesivos apuros o jugamos totalmente encerrados, pero sí que nos limitó también un poco más, aun con más efectivos en ataque a la hora de salir. Un Barbastro, presidente José Luis Torres, que parece que en las últimas semanas, con esa victoria frente al Santa Isabel, pero no con un buen juego, ayer en Andorra, y pues algún que otro encuentro, ha perdido esa identidad, no ese patrón de juego. Yo hablaba con Cristian Abad de que quizás esa carga física que le ha metido en enero, pues luego se notará a final de temporada, pero ahora las piernas se pesan. Yo no sé si es eso o qué, pero José Luis, lo cierto es que no acaba de andar fino el conjunto rojiblanco. Bueno, lo que está claro que partidos malos salen al año 6 o 7 partidos malos, y la verdad es que el día Santa Isabel no fue un buen partido, el día del Tauste no fue un buen partido, no. Ayer quizás sí jugamos un buen partido, pero nos encontramos con un rival superior, ¿no? Pienso que hoy por hoy el Andorra está por encima de nosotros, y hay que reconocer cuando un rival es más potente que tú, ¿no? Es la plantilla pues que está hecha para crecer, la nuestra está hecha para crecer y... Me ha gustado eso, Además te arrima hoy todo, una está hecha para ascender y otra para crecer. Y donde sí que debemos crecer es en las salidas, ¿no? Porque en casa... Baja mucho el sí, equipo. Sí, en casa nos hemos hecho muy fuertes, somos un equipo muy fuerte, y como nos metamos por delante en el marcador es difícil que se escapen los tres puntos, pero fuera de casa nos cuesta sacar puntos. Bueno, 14 puntos ha sacado de los 39 posibles fuera de casa, pues, el Barbastro. Pues eso es lo que tenemos que aprender y mirar de buscar la solución de cara al año que viene si queremos, pues por supuesto, mantener cotas más altas, que ya habrá que empezar a exigir y a buscar otros latitudes en la clasificación. Bueno, pues me la has traído muy bien la próxima pregunta, porque lo tenía aquí escrito. Pensando, imagino ya, en la próxima temporada, primero en renovar lo que se quiera renovar para que no te lo quiten, y luego pues tratar de ir a pescar, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y ya lo tenemos en mente, pues es hablar ya con los técnicos. Creo que es el primer paso que tenemos que dar. Yo, para mi gusto, ya lo hubiera hecho, pero bueno, por circunstancias no nos hemos sentado. Yo creo que lo haremos esta semana. Y una vez que tengamos ya los técnicos renovados, que no va a haber ningún problema porque con ellos ya se ha tomado una toma de contacto, un pequeño careo. Y bueno, estamos en disposición los dos de seguir adelante con el proyecto. Y una vez que lo tengamos hecho, pues ya empezaremos a renovar la columna vertebral y lo que nos interese, y algo que ya pues tenemos ojeado. ¿Y es que ya le has echado el jugador algún delantero o no? Bueno, pues hay un poquito de todo y vamos a ver qué es lo que se queda. Primero vamos a respetar a los que están trabajando con nosotros, que conocen al entrenador, y pues no cabe duda pues que, claro, si igual que hicimos este año, que le dimos un plus con tres fichajes, que bueno, Rafita Torres y Javi López y Capablo, pues bueno, pues habrá que intentar un poquito el año que viene pues buscar algo que sea pues del mismo nivel o superior a ellos, y a ver si podemos hacer un equipo un poquito más fuerte. Y es que ayer se demostró Jesús Sánchez en Andorra, lo que es un equipo que está hecho para ascender y otro que está creciendo, un Andorra tremendo, con el mejor mediocentro de toda la categoría, Reche, con el mejor subalterno al lado, que es Mustafa. Para mí los dos mediocentros mejores de la categoría, pero te miras puesto por puesto, pues fíjate, delante Drulic con Morales, que lleva 18 goles. Si no está Drulic, está Burbu, con Gómez en banda derecha, con Michel Sanz, con la llegada que tiene ese jugador, detrás Remacha, en fin, lo que tiene ese equipo con Aznar en portería, tremendo, es un sensacional equipo. Y ahora mismo el Barbastro, pues si quiere llegar a ese nivel, pues tiene que seguir creciendo, porque ayer se vio bien claro esas diferencias entre un equipo que va a jugar por la promoción y un Barbastro pues que va a jugar por la sexta, séptima plaza, que yo creo que ya sería un triunfo. Que la diferencia es para lo que está concebido cada uno. El Andorra está concebido pues porque su directiva está totalmente interesada en que el equipo esté arriba y esos, jugar esos playoffs y mirar de ascender. El Barbastro está concebido pues para dar un paso más con respecto a la campaña anterior y pensar y formar y crecer de alguna forma para que la próxima campaña, bueno, estar ahí al acecho de esos puestos ya, de poder a lo mejor hasta disputarlos o entrar y progresar, ser progresivo. Ahora mismo la diferencia de conceptos, de motivación y de idea de que tiene cada club es totalmente distinta y eso se plasma sobre el terreno de juego. Pensando en esa próxima temporada, José Luis Torres, imagino pues bueno que todos los fichajes, más o menos, o todos los que se puedan hacer, llegarán en la misma línea, en el mismo patrón y siguiendo la misma identidad de los últimos años, ¿no? Con jugadores pues que a poder sean ser de la zona, de casa, y sin cambiar la línea de jugar con los de casa, que tanto está gustando y que pues ese es el mérito. Es que ayer jugaba el Barbastro en Andorra y lo hacía pues con prácticamente toda la plantilla de Barbastro y de la zona. Seguir fieles a esa identidad, reforzando la plantilla, pero sin mover ese patrón, ¿no, José Luis? Imagino. Bueno, está claro, ten en cuenta que ahora mismo pues prácticamente tenemos un juvenil donde salen 6 jugadores y creemos desde la Junta Directiva y Toño Castillo, que es más que yo el que hace el equipo, pues que hay 2 jugadores totalmente válidos para entrar ya en la primera plantilla. ¿Quién podía ser? Uno es portugués y otro es Cristian Abad. No, Cristian Lalueza. Lalueza. Bueno, son 2 jugadores que están entrenando con la primera plantilla. Bueno, ahora Cristian no por aquel pequeño problema que hubo, pero sí que es cierto que son 2 jugadores muy válidos y eso que hay que, ya que me has pedido nombres, pues te los he dado. Y luego tenemos 2 jugadores que están jugando en División de Honor, como son Kevin y Adrián, que son de la Unión Deportiva Barbastro, cedidos al Huesca. Y bueno, pues en cualquier momento, pues cuando termine la temporada, vamos a ver qué hace el Huesca con ellos, porque sí que es cierto que la primera palabra la tienen ellos, porque si los quieren para el primer equipo ahí los tienen, pero si tienen o deciden los técnicos del Huesca que tienen que hacerse o bregarse, su primer sitio será el Barbastro. Y bueno, ahí ya tienes ya 4 refuerzos que habrá que buscarle un sitio, más algo que estamos sondeando por la zona que nos gusta. Nos gusta porque son buenos jugadores. En defensa y en ataque, ¿no? Pues claro, un poquito algo en medio del campo está más poblado y ahí ya no quizás haya tanta necesidad, pero sí, atrás, bueno, y en las bandas tampoco, la banda derecha a lo mejor si entrara algo, pero bueno, ya es cuestión de los técnicos y de Toño en hacer el equipo, ¿no? Yo, José Luis, que veo en las últimas semanas quizás más gente en el campo, más o menos voy contando los aficionados todos unos por uno, porque se puede hacer y siempre hay alguna pausa para la publicidad de hacerlo, y a las primeras jornadas me salían 200, luego 225, 250, salvo el partido con el Binefar, que se llegó casi a los 500 espectadores, pero pues el último partido en casa frente al Santa Isabel, pues está a unos 300 y pico. Yo creo que esto, aparte del buen tiempo que pues ya que empieza a hacer, sin duda atrae más gente al campo el hecho de que mucha gente que no subía porque decía no han fichado, no han traído gente para jugar la promoción, se han dado cuenta que con jugadores de casa, con chavales de aquí, se está haciendo una sensacional temporada, y eso pues está llamando otra vez a la afición, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Y luego pues dentro de la filosofía del club hay que tener en cuenta que hay que intentar mantener el juvenil por todos los medios, y bueno, y fíjate que, bueno, pues debido a aquellos problemillas que tuvimos que ya hay que olvidarlos, bueno, pues se decidió que subieran dos cadetes hacia arriba, y desde que han subido ellos prácticamente no se han notado, sino al revés, los últimos seis puntos han sacado cuatro, ¿no? Uh-huh. Con un portero cadete de la puerta y un delantero. Luego hay que entender que el cadete está haciendo una sensacional temporada. Vamos a ver qué pasa con el infantil, lo tenemos muy bien colocado, es un equipo que puede aspirar al ascenso también, y bueno, ya sería pues la guinda al pastel, ¿no? Tener tres equipos en Liga Nacional, y luego hay un Alevín que a cinco jornadas del final ha sido ya campeón. Entonces, sí, te hace pues confiar en la gente, en el trabajo que está haciendo ahí, sobre todo Julio Salinas en la coordinación y todos los rabinetes de buenos entrenadores que hemos apostado por ellos y que están involucrados en el club, que muchos están jugando con el primer equipo. Bueno, y todo eso pues hace una gran familia que, como bien dices tú, le ha costado a la gente, pero va volviendo, y sí que es verdad que un partido como es el Santa Isabel, prácticamente un colista, que no suele traer gente, pues más de 350 espectadores en el municipal, es para mirarlo. Jaru Sánchez, con cuatro retoques, este equipo, la temporada que viene, podría pelearle la promoción de ascenso a cualquiera. Podría pelearle, ¿eh? Pues, todavía muchas cosas que hacer. Con cuatro retoques, pues es como decíamos, hay que hacer un planteamiento, buscar ahora mismo quizá las posiciones en las que menos fuerte estés, o que carezcas algo más de ese nivel que te puede dar el poderte codear con los equipos que van a estar arriba. Pero yo creo que tampoco tiene que ser ni tirarse a la piscina ni envalentonarse, y que con lo que tenemos y cuatro cositas más que no te saquen de casa, suficiente. Y es que pues la Unión Deportiva en Barbastro está ahora en esa décima plaza con 42 puntos. Ya piensa en la próxima jornada frente al Ebro, de nuevo partido fuera de casa. En un principio mañana les confirmaremos el horario, pero será el domingo por la mañana a las 12. Enseguida me dice José Luis Torres que efectivamente va a ser el domingo a las 12 del mediodía. Nosotros lo que hacemos ahora con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro es ir a escuchar a los dos entrenadores de ese Andorra 2, Barbastro 0. El Barbastro ya ha jugado, y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. El Punto Radio, la gran familia rojiblanca, habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Cristian Abad nos hacía a la conclusión del partido un en breve resumen de lo que había sido un partido pues donde se intentó, pero enfrente había un gran equipo, para mí el que va a ser campeón. Bueno, pues yo creo que justo merecedor de la victoria el Andorra, los partidos interiores. Nos ha fastidiado bastante el gol que hemos recibido en el minuto 43, ¿no? Creo que hasta ese momento pues, bueno, estábamos tratando de ganar el partido, pero ha sido un momento muy determinante, ¿no? Y luego la segunda parte pues hemos intentado, pero la verdad que el Andorra ha sido superior, así que poco que decir, ¿no? Yo creo que agradecer el esfuerzo a los jugadores que han hecho en todo momento, pero hoy pues bueno, bueno, pues cuando la cosa está tan clara no hace falta añadir nada más. Pascual Sánchez, el técnico de la Andorra, estaba feliz por el triunfo y por la trayectoria de su equipo. Bueno, un equipo superior, solvente, seguro atrás, con mucha claridad, con un buen toque en el centro del campo, con una gran velocidad en ataque, con mucha pegada. Bueno, pues después de muchos años yo en el fútbol, tú mucho más, creo que estamos viendo resolver muchas las cosas ante uno de los equipos que va a pelear junto con el Utebo por el campeón. Para mí es el máximo favorito. Bueno, después de que me he terminado con el Utebo, porque siempre el partido es Bueno, nosotros habíamos quedado también con Javi López, el delantero de la Unión Deportiva Barbastro. Hoy no va a poder ser, pues bueno, pues también nos ha pedido que lo disculpásemos, pero pues en próximos programas hablaremos con el delantero de la Unión Deportiva Barbastro. Si es posible, pues también algún domingo en directo lo cogeremos a la conclusión del encuentro, como hemos hecho muchas veces esta temporada. Quedan 7 minutos para concluir nuestro programa. Hacemos nuestro último alto en el camino para la publicidad y hablamos ya con José Luis Torres y con Jesús Sánchez del próximo encuentro. Será de nuevo salida en Zaragoza este próximo domingo por la mañana a las 12. Faltaría más, los micrófonos del Marcador en Punto de Punto Radio ahí estarán para dar de forma íntegra ese encuentro. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. Lomas, resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. Opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Bueno, pues enfilamos nuestra recta final de programa. José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro, antes de pensar en la próxima jornada, pues ya ves cómo están las cosas en Sariñena, en Egea, en muchos sitios. El tema económico preocupa en todos los sitios. Aquí, bueno, pues con este proyecto que se ha hecho con la cabeza bien centrada y sin querernos pasar más de lo que se puede, sin querer estirar la mano más que la manga, pues el equipo en esa cuestión, ¿cómo está para afrontar lo que queda de temporada? Bueno, hoy a día de hoy sí podemos decir que tenemos el presupuesto completamente cubierto y no va a haber problema. Para llegar a final de año, no, sí que pues a lo mejor puede haber algún momento puntual de liquidez en algún periodo de la temporada, pero se va a llegar porque, como bien dices tú, no se ha estirado más el brazo que la manga, y entonces, bueno, pues cuando lo estiras, pues llega, ¿no? Luego, verdad que las instituciones pues nos han echado una mano, nos han apoyado, y bueno, y algún pequeño problemilla que tenemos de años atrás, pues lo vamos a dejar solucionados este año, y al año que viene, pues mejor para salir de cero y salir adelante con el club, que es lo que deseamos todos. Pues de todo eso también hablaremos pues cuando corresponda, y pues dentro de un par de meses también hablaremos del tema económico, de ciertos lastres que se van a quedar en el olvido, gracias a Dios, pero todo cuando corresponda. Ebro Barbastro, segundo desplazamiento consecutivo de la Unión Deportiva Barbastro, este próximo domingo por la mañana en el municipal de Ebro a partir de las 12 del mediodía. El Ebro es en 14º con 29 puntos. El Ebro es pues un conjunto que ha sacado 29 puntos en 27 partidos. El Barbastro es décimo y ha sacado 42 puntos en 27 partidos. Ya lleva uno más que en toda la temporada anterior el Barbastro, y ahora mismo con esa puntuación está matemáticamente salvado. El Ebro ha conseguido 4 puntos en los últimos 7 partidos y el Barbastro ha conseguido 12 puntos en los los últimos 7 encuentros. Bueno, pues en un principio, según los números y la trayectoria de uno y otro equipo, todo hace indicar que pues el Barbastro Jesús Sánchez debe de conseguir el triunfo en el campo del Ebro, pero hablamos de eso, de que es el campo del Ebro, y aunque ahora ya no es de tierra, aunque ahora ya no es aquel campo malo que había antes, porque sin duda yo no he estado, pero me han dicho que ha quedado bastante bien, la moqueta de césped artificial no deja de ser siempre un campo difícil de jugar, ¿eh, Jesús? Pues sí, siempre es complicado, y bueno, quizá este año el Ebro no está haciendo valer esa condición como le servía en otras temporadas, ¿no? Era un campo handicap para los equipos que lo visitaban, y este año no ha hecho el esfuerzo, no es asequible. Vamos a ver si por fin ahora sacamos ya algo positivo fuera del municipal, en el desplazamiento, y nos quitamos, pues bueno, esa espinita. Y recuperamos la identidad también, sí, ¿eh? Y el toque y el juego del Barbastro. No, el juego y el toque lo tenemos, pero sobre todo el sumar 3 puntos fuera del municipal y en un campo pues complicado. El Ebro tiene que mirar de que ahora no se sigan escapando esos puntos, porque está un poco en caída. Y por eso tampoco nos vamos a tener que relajar nosotros, porque con 42 puntos tienes opción de poder estar un poquito más arriba y sería, sobre todo sería un error mejorar. Sería un error relajarse. Un Ebro que viene de perder frente a un rival directo como el Santa Isabel 2-1, que llegará herido. Un Ebro que pues ha conseguido 15 puntos como local de los 42 posibles, y el Barbastro que ha conseguido 14 puntos como visitante de los 39 posibles. ¿Cómo se presenta el encuentro, presidente? Bueno, pues en principio complicado, ¿no? El Ebro, pues sí. A mí es un equipo que aquí me gustó la primera vuelta, ¿no? Me está un poco sorprendido de su clasificación. Imagino, pues bueno, pues que estos equipos, a medida que van pasando la temporada y tienen problemas, pues a lo mejor para entrenar y si vienen un poquito pues abajo, ¿no? Pero no cabe duda que encontraremos un equipo aguerrido que pues, lucha, que necesita hoy, como bien has dicho, pues herido, ¿no? Después de la última derrota, y hay que ver que están con los puntos que tienen, y como se descuiden, va a ser uno de los candidatos a estar ahí abajo, ¿no? Entonces, el partido para ellos el domingo es muy importante, y creo pues que no. También es verdad que nosotros pues vamos con la tranquilidad, vamos a encontrar un buen terreno de juego, ya no es el campo de la Mozara, que llegábamos allí y antes de bajar del autobús ya te desmoralizabas, cuando veías aquel tractor dar vueltas antes de empezar el partido. Y si llovía, agárrate. Y si llovía, pues qué barrizal. Pero la verdad es que, bueno, hablan bien del terreno de juego, aunque las dimensiones, yo no he estado, pero imagino que seguirán siendo las mismas, reducidas, pero bueno, vamos a jugar, a pelear y a intentar traer los 3 puntos, que es lo que nos interesa a nosotros. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Municipal de los Deportes, el Barbastro ganó ajustadamente, pero vencía 1-0 al Ebro, un conjunto, el Ebro, que en los 3 últimos encuentros ha perdido 3 encuentros consecutivos disputados en su propio terreno de juego. Pues no tenemos tiempo para más, nos marchamos con José Luis Torres, presidente de la Unión Deportiva Barbastro. Gracias una vez más por acudir a la tertulia aquí en el Estudio 1 de Punto Radio. Hasta la próxima, y a ganar el domingo, ¿vale? Gracias, Paco. Don Jesús Sánchez, lo mismo digo, lunes que viene volvemos a oírnos. A pasar buena semana, amigo. Vamos a ver si es así. Sintonía de despedida. Ponemos el punto y final. Les dejamos ya con la emisión nacional de Punto Radio, con el programa de Costa a Costa. Nosotros regresaremos mañana para hablar de Preferente, Primera y Segunda Regional, con Nacho Moscoso, con un montón de entrevistas en estas categorías de entrenadores. Mañana nos centraremos con Santi Gilaberti y con la Peña Ferranca de Coiba, de todo lo que ustedes ya conocen y les hemos contado en esta casa, de esa gran sanción de 22 partidos a Santi Gilaberti, también el tema económico. Mañana sabremos más datos de lo que pasa en la Peña Ferranca de Coiba y lo que puede ocurrir en un futuro, y también hablaremos de baloncesto, por supuesto. También nos ocuparemos de esa victoria de Cosaisa Monzón. Tendremos protagonistas con nuestro compañero Carlos Lasus. Les habló Paco Bello, gracias por escucharnos. Y si ahora ustedes quieren, nada, en una hora, hora y media, el programa estará colgado en la red, en cdaltorricón.com, en udebarbastro.com y en futbolenaragón.com para poderlo escuchar cuando quieran, como quieran y el trozo que más les haya gustado. Les habló Paco Bello, gracias por elegirnos. Hasta mañana, buenas noches.